Alturas, acariciando a las estrellas, danzando con la luna, junto a mi morena. Allá en las alturas, acariciando a las estrellas, danzando con la luna, junto a mi morena. Morena del alma mía, negrita de mi vida, voy a cultivar los campos junto a ti, amada mía. Morena del alma mía, negrita de mi vida, voy a pastorear llamitos junto a ti, amada mía. Pastorear llamitos junto a ti, amada mía.